10 de la mañana, 44 minutos, continuamos en el Mañanero. Sí, te digo, 10 de la mañana, 44 minutos, ¿qué pasó? Medalla dorada para Argentina. Mire, vamos. Ahí está. Yanina Martínez en 100 metros. Natación. No, atletismo. Es verdad, ayer atletismo. Vi la semifinal que ganó su semifinal, ganó la medalla recién, de oro. Recién acaba de medalla de oro femenina en 100 metros, señoras y señores, espectacular. La atleta paralímpica más rápida del mundo es argentina. Yanina Martínez. Yanina Martínez, sí, tal cual. Ayer vi la semifinal, que en la semifinal quedó primera en su, claro, en su semifinal y había clasificado con el tercer mejor tiempo general. Y ganó la medalla de oro. La acaba de ganar, justo. Miren ustedes, qué gran noticia. Primera medalla de oro para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Río, de la mano del atletismo. Espectacular, realmente maravilloso. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Gran noticia. Y cambiamos rápidamente el ángulo de la información porque es momento de hablar de economía. Ya está. Todo lo lindo del oro y demás se va por los caños porque es la columna de economía del licenciado Francisco Barberis Bosch con toda la actualidad económica de nuestro bendito país. Fran, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, por acá, exultantes con esta gran noticia de la primera medalla de oro para Argentina en los Juegos Paralímpicos. Genial, sí, yo me acabo de enterar también. Así que empezará a difundirse por todos lados. ¿Cómo va? En este caso, telefónicamente, ¿estás en Capital? Estoy en Capital, sí. ¿Y cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el día? ¿Lindo? El día está, sí, está lindo, es el primer día lindo en realidad. Los últimos días estuvo bastante feo. Bueno, como allá, no, por ahí no tanto como allá, pero... No, te puedo asegurar que no. Sí, fue el fin del mundo acá, Fran. Sí, ¿no? Sí. Mirá qué loco como fue el martes, directamente no pudimos hacer el programa por el temporal que hubo, porque no había forma de salir de la casa de las personas. Justo el día que era tu columna el martes, mira, zafaste. Mira, bien, sí, yo el martes a la mañana di clase y después viajé, pero... Sí, me perdí la peor parte, me parece. Mirá, ¿laburaste el martes a la mañana? Sí, porque era las 8 de la mañana y... Había que madrugar. Después se suspendieron, sí. Claro, suspendieron. ¿Cuántos estudiantes tuviste en la clase? Menos que la semana anterior, claro. Pero había unos 30. ¡Ah, un montón! Sí. Bueno. ¿Te quedás todo el fin de en Buenos Aires? No, me vuelvo hoy. Estuve los últimos días y ahora me vuelvo. Bueno, va a estar lindo acá, de 20 y pico de grados todo el fin de semana. Ah, bueno, bien. Bien, así que en materia climática, bueno, y en materia económica, ¿qué nos tiene hoy? Y lo dejo a su criterio, digamos. Tenemos un par de novedades variadas. Primero, por ahí podemos comentar un poco el tema de las tarifas, que hubo varias novedades recientemente. Con las tarifas de gas y de electricidad. Primero con electricidad, vieron que salió el fallo de la corte que terminó avalando los aumentos de electricidad, o mejor dicho, tiró para atrás los amparos que habían frenado los aumentos de la electricidad, con lo cual van a venir con aumentos retroactivos, de hecho a febrero, al primero de febrero, las facturas. No hay un tope, este es otro tema importante, a diferencia del gas, no van a poner un tope al aumento del tarifa de electricidad, con lo cual lo que dijeron es que en promedio va a ser de un 340%, pero bueno, un promedio es, va a haber gente muy por arriba de eso y gente por abajo de eso. Y después se va a poder pagar hasta en cuatro cuotas, dicen, todo el monto que no se cobró desde febrero hasta ahora, el monto con aumento. Pero bueno, esto se viene ya. Se supone que en este mismo mes se van a empezar a mandar las facturas con la refacturación, justamente. Eso por el lado de la electricidad. Por el lado del gas, se están por hacer las audiencias públicas en realidad, pero ya el gobierno mandó cuál va a ser su propuesta, que en principio, además de ser la propuesta, va a ser lo que termine saliendo, porque las audiencias públicas no son vinculantes, es decir, que no, el gobierno no es que tiene que hacerle caso a lo que digan las audiencias públicas. Y ya mandaron el nuevo cuadro de tarifas, que es distinto a la propuesta original que habían hecho, a la propuesta que quedó frenada en la justicia. Lo que van a hacer es, primero, un aumento de base que va a ser de un poquito más del 200%, ahora en octubre. Y después va a tener Aumentos semestrales. Aumentos semestrales de acá hasta el 2019. Cada seis meses aumentando un promedio de más o menos el 12% en dólares. O sea que en realidad es más. En pesos va a ser más. Pero va a ser un aumento de, en promedio del 12%, que de vuelta es un promedio. Hay gente que va a estar, depende del semestre, en 20 o 30% de aumento, y gente que va a estar abajo. Depende de las categorías de hogares, entre los que más consumen y los que menos consumen, en las categorías estas famosas R1, R2, uh-huh. R3, R4. Sí. Que de hecho esta propuesta tiene una cosa medio un poco rara, que es que las categorías de hogares que menos consumen van a ser las que tengan un porcentaje de aumento más grande. Exacto, ahora en octubre. Exacto, esta es una de las cuestiones interesantes y fundamentales que no ha tenido tanta difusión. Esto de que quienes menos consumen, quienes por ende tienen el menor poder adquisitivo, en promedio van a sufrir el aumento más grande en comparación de los sectores que más consumen y de mayor poder adquisitivo, que el porcentaje va a ser menor. Es muy loco, o no, según el punto de vista que uno lo mire. Sí, es raro, digamos, sí, y la diferencia es grande. Es para los hogares que menos consumen, va a ser el aumento inicial va a ser de un 240% contra un 175% de los hogares que más consumen, que se supone que tienen más poder adquisitivo también. Uh-huh. Es raro, digamos, esto obviamente el efecto final parece que no es tan grande, porque si lo medís en plata, como los hogares que menos consumen pagan una factura chica, aún con un aumento porcentualmente grande, la factura sigue pareciendo chica. Dicen que en promedio va a ser más o menos de 110 pesos más impuestos. Y en cambio, con un aumento porcentual más chico, uh-huh. en las facturas más grandes de los hogares que más consumen, el monto parece mucho mayor. Pero si uno mira los porcentajes, pasa esto, que el porcentaje de aumento es mucho más grande para los hogares que menos consumen. Claro. Quizás por hacer menos antipática la medida globalmente, o para los que más consumen, para que no quede tan grande el número final. Pero bueno, sí, uno tiene que mirar las dos cosas, y si mira los porcentajes de aumento es al revés de lo que sería un esquema progresivo de aumentos, digamos. Claro. Más allá de que igual siguen pagando menos los hogares que menos consumen y más los que más consumen. Pero esto sí, esto es un primer punto que es un poco raro, la verdad. Y después lo que tiene esta propuesta nueva es que va a haber premios, entre comillas, para los que reduzcan el consumo con respecto al año anterior. Claro. De más o menos el 15%, que también cambia, cambia progresivamente, y los premios son más grandes para los hogares que menos consumen y después van disminuyendo. Esto sí es más coherente, digamos, pero es contrapuesto al punto anterior que nombrábamos. Uh-huh. En el caso de los premios son más grandes para los hogares de menos recursos, y un poco más chicos para los hogares con más recursos. Uh-huh. Y la idea del gobierno con esto, les decía, es que van a hacer aumentos semestrales hasta el 2019, y el cuadro que presentaron es que para el 2019 ya van a eliminar totalmente los subsidios al gas, los subsidios al consumo de gas residencial, de gas de los hogares. Uh-huh. Que según esto son más o menos unos 4.000 millones de dólares, según la información del gobierno. Uh-huh. 4.000 millones de dólares que se van en subsidios al gas residencial. Que, qué sé yo, es y no es, depende con qué lo compare uno. No es poco, pero tampoco es mucho, qué sé yo. En uh-huh. julio, por ejemplo, se compraron 1.400 millones de dólares para distintos usos, digamos. En el mercado de cambio se fueron 1.400 millones de dólares en un solo mes. Claro. O sea que, bueno, depende con qué uno lo compare, no deja de ser un monto interesante, porque en reservas hay 31.000 millones de dólares, y o sea que 4.000 sobre eso es un número, pero bueno, también se van dólares por otras vías que el gobierno no está controlando tanto, como es esto, el dólar es para compras en general, dólares para turismo en particular, se está yendo más que antes incluso. Bueno, nada, ese es un tema complicado que hay que ir monitoreándolo. De hecho, podríamos hablar alguna de las próximas semanas sobre eso, porque está creciendo mucho la demanda de dólares para todo, para compras, para turismo, para la remisión de utilidades de las empresas. Uh-huh. Está creciendo muchísimo. Lo cual era un poco predecible, porque antes no se podían llevar tantos dólares, ahora que les abrieron la canilla, en parte para que inviertan, en parte como incentivo, y lo que están haciendo es obviamente aprovechar que pueden llevarse dólares, más en un contexto global que no es el mejor, se llevan los dólares a sus casas matrices. Claro. Era un poco previsible. Pero bueno, eso complica un poco siempre el panorama, más allá de que desde el gobierno apuntan a compensarlo con liquidación de exportaciones del agro, con las inversiones que llegarán o no algún día, con el blanqueo sobre todo, tratan de ir compensando esos movimientos. Pero bueno, eso hay que tener bastante cuidado con esos movimientos. Así que con el tema de las tarifas estamos un poco en eso. Esas son las novedades, más allá de que mañana o pasado es la audiencia pública. Sí, el 16. 16, ¿verdad? El 16, el viernes que viene. Viernes que viene, sí. Vamos a estar. Sí, habían corrido de fecha porque había una reunión con inversores internacionales y no querían que coincida, obviamente. Pero la fecha original era el 12, era el lunes. Sí. Era el lunes 12, lo pasaron para el próximo viernes, sí. Exactamente. Después, otras novedades. Podemos hablar un poco de la ley famosa, escucharon hablar de la ley PYME, la ley de góndolas PYME, mejor dicho. Sí, señor. Usted mismo nos ha hablado en este programa de esta idea de la ley para que en todos los supermercados haya góndolas que garanticen la presencia de productos de PYMES. Sí, es una idea interesante que está... Todavía no es un proyecto de ley que esté en el Congreso, digamos, pero es una idea que están insistiendo algunos miembros del gobierno, por ejemplo el ministro de Economía, lo cual es un poco sorprendente, digamos. De hecho, esta es una ley que a lo que apunta es a esto, a que los supermercados, una parte del espacio que se supone que sería más o menos del 20%, una parte del espacio de las góndolas, lo destinan a productos de pymes y sobre todo productos de pymes nacionales, para favorecer las economías regionales y las empresas pymes, básicamente. Y también, sobre todo, para fomentar la competencia de las grandes marcas, digamos, con otras empresas, pues las grandes marcas muchas veces lo que hacen es directamente comprar góndolas enteras. Exacto. Con lo cual no existe competencia con empresas más chicas. Y eso termina redundando en que los precios al final son más altos porque hay una cartelización de las grandes empresas, digamos, son pocas, se ponen de acuerdo en los precios y los precios terminan siendo más altos. Y las pymes no terminan muchas veces porque no tienen escala o no tienen ese poder de mercado, no pueden acceder a los espacios de venta de los grandes supermercados, que es por donde pasa una gran parte de las ventas minoristas en todo el país. Las ventas al consumo, digamos. Entonces, esto es un poco sorprendente porque en realidad es una ley de Correa, de Ecuador, que, digamos, no comparte muchas de las visiones de este gobierno sobre la economía en general. Pero bueno, son esas cosas que a veces te sorprenden. Y se supone, por lo que trascendió, es una idea del ministro de Economía, de Prat Gay, y el ministro de Producción está en contra de esta ley, lo cual es raro porque en realidad se supone que fomenta sobre todo la producción de las economías regionales. Claro, que en todo caso, por ahí tendría que ser al revés, el ministro de la Producción proponerlo y el de Hacienda decir no. Pero en este caso es al revés. En otra interna del gobierno, sobre todo en materia económica, es muy interesante ver cómo las internas del gobierno son abiertas, digo, públicas, explícitas, desde el mismo gobierno las fomentan. Es muy sorprendente esto de cómo, bueno, en este caso está con el ministro de la Producción Cabrera, pero también entre Prat Gay y Stutzenegger, digo, todas las internas del equipo económico están a la vista de todo el mundo. Sí, la verdad es raro. A mí me llama un poco la atención. Pero no sé, la forma que han elegido por alguna razón, si la han elegido, si le sale así, si es una cuestión, alguna estrategia de prensa, la verdad no lo sé. Pero sí, son muy abiertas las internas de todo el equipo económico, del mismo Stutzenegger, tanto con Prat Gay como con Melconian, que es el presidente del Banco Nación, que por ejemplo no adhirió al sistema de crédito SUBI, que es la idea de Stutzenegger, y el Banco Nación es un tercio de los créditos de todo el país, y es el banco más importante del país, y esas cosas pasan, la verdad son raras, pero bueno, como es raro esto, que le copien una medida a un gobierno que después critican porque es de izquierda, porque interviene en la economía un montón, etcétera. Bueno, pasan estas cosas. Pero la idea es, de hecho salió un estudio hace poquito de una ONG que decía que esto podría bajar los precios de algunos productos de consumo entre un 20 y un 30% incluso. Por esto mismo, porque fomentaría la competencia, y la competencia debería tender a que bajen los precios. Ahora, de vuelta, esto no es un proyecto que ya esté en el Congreso, digamos. Se supone que es una medida que están analizando, que la están tirando hace un tiempito ya. Estos días la volvieron a tirar. Pero viene en un contexto en que el gobierno está tratando de tomar distintas medidas para bajar la inflación, digamos. Distinto tipo de medidas. Uh-huh. La principal son todas las políticas monetarias, de subir las tasas de interés, bajar la emisión. Y bajar el consumo incluso. Pero están también explorando otros caminos, se ve, para atacar la inflación por otros lugares. Y este es un camino, bueno, también más interesante, porque en realidad va por el lado de la economía real, que es donde la inflación en última instancia tiene lugar, más allá de las cuestiones monetarias, etcétera. Sí. Donde se termina generando la inflación es, en una buena parte por lo menos, es acá. Si no hay mucha competencia y hay pocas empresas que manejan los precios, más allá de lo que hagan con las tasas de interés, las empresas van a mantener los precios más o menos altos. Claro. Que es lo que ha venido pasando siempre. Entonces, esta medida la verdad es bastante interesante. Incluso, por lo menos en la versión que es la que quieren copiar, la versión de Ecuador, incluye multas importantes para las empresas que no cumplan, de hasta el 12% de la facturación. Y también incluye otra cosa interesante, que es que acorta los plazos en que los grandes supermercados le tienen que pagar a los proveedores. Claro, esa es otra de las grandes cuestiones, esta capacidad de hacer grandes compras y pagarlas cuando a mí se me canta. Exactamente, que las grandes cadenas hacen eso porque están en todo el país y manejan montos millonarios de compras y de ventas. Entonces, si pagan a 2 o 3 meses, 2 o 3 meses con cientos de millones de pesos que no le estás pagando a tus proveedores, y por lo tanto los tenés en el banco o en Levax, o digo, ganando intereses, son millones de pesos de intereses. No es que, digo, si vos pateas 1000 pesos de una factura que tenés que pagar y la pones a plazo fijo, ganás 3 pesos, no ganás nada. Ahora, si tenés cientos de millones de pesos y los pateas varios meses, los bancos con eso hacen una diferencia, que es, en definitiva, hacen una diferencia, un gran negocio financiero con la plata de los proveedores que no le están pagando. Por eso lo hacen, y por eso esta ley apunta a bajar ese monto, porque además los proveedores muchas veces, y sobre todo si son pymes, no tienen tanta espalda financiera como los supermercados para esperar 2 o 3 meses para cobrar, porque después los sueldos los tienen que pagar mensualmente, por ejemplo. Uh-huh. O a sus propios proveedores no los pueden patear tanto, obviamente. Entonces muchos proveedores quedan medio presos de estas lógicas de las grandes cadenas, y también a veces por esas cuestiones tampoco es que pueden competir demasiado para estar en esas grandes cadenas ni crecer económicamente, y todo eso favorece la concentración, obviamente, que retroalimenta este mismo problema de la concentración y la inflación. Entonces, esta medida, la verdad que si se implementara, podría tener todos estos beneficios de bajar un poco los precios y fomentar sobre todo las pymes y las economías regionales, que es otro de los objetivos del gobierno, porque las economías regionales y las pymes vienen bastante golpeadas, por eso también la otra ley pyme que están sacando, etcétera, distintas medidas que están sacando, porque es una medida muy interesante en general, y también es un poco un parche para esta situación económica donde las ventas están cayendo y las pymes están y las economías regionales están golpeadas. Pero bueno, ojalá la saquen, porque es bastante interesante. Sí, y cuestión fundamental también es la capacidad adquisitiva para poder comprar esos productos, porque todo muy lindo, ponemos las góndolas pyme, pero si se sigue disminuyendo la capacidad de compra, digo, eso es una parte un poco importante también para que funcione. Sí, ni hablar. De hecho, la inflación está bajando a priori. De hecho, tiraron ahora informalmente que la inflación de este último mes va a ser alrededor del 0%. Sí. Que se va a difundir lunes, martes, lo de los índices del INDEC y de Capital, pero como que filtraron, entre comillas, esa información. La de Córdoba, de hecho, ya la publicaron y dio 0.28. Uh-huh. Y eso, digo, probablemente esté muy baja la inflación, sacando los precios regulados, sacando el aumento del gas, etcétera, que la semana que viene comentaremos en detalle, pero probablemente esté muy baja, pero ahora eso es esencialmente porque el consumo viene cayendo. Exacto. 6, 7, 8%, exacto, un poco más, que es un montonazo, en los últimos meses, y básicamente cuando cae el consumo, es decir, la gente deja de comprar, bueno, pasa lo que vemos en los supermercados, los precios o bajan o en este caso dejan de aumentar, que esto está medio escondido con las grandes ofertas de, que hay hace meses, pero sí, seguramente han logrado bajar la inflación a fuerza de cortar el poder adquisitivo de la gente, bajar el poder adquisitivo, bajar los salarios reales y achicar el consumo, que no es el mejor camino del mundo. De hecho, a ellos mismos les va a preocupar ahora, en breve, cuando se empiecen a acercar los meses de las elecciones. Así que sí, eso es, lamentablemente, es un poco el camino que eligieron para bajar la inflación, es ese, es sobre todo achicar, golpear el consumo. Exacto. Y hay un tema más que tiene que ver con novedades de esta semana, que trajo mucha discusión y mucha polémica, incluso entre propios integrantes del gobierno, que es esta modificación de las comisiones de que cobran las tarjetas de crédito. Sí, que es otra cosa bastante interesante, bastante polémica también, pero desde mi punto de vista bastante interesante que de vuelta que un gobierno que se jacta de que no quiere intervenir en la economía intervenga en una cosa así, que sí, es muy importante porque... tiene que ver, esto de las tarjetas de crédito tiene que ver con casi toda la economía, porque tiene que ver con el consumo de casi todos los productos que consume la gente, y tiene que ver con la rentabilidad de vuelta de las empresas pymes, que son la mayoría de las empresas, y sobre todo la mayoría de las que se dedican a comercialización, sacando las grandes cadenas, después son pymes. Y tiene que ver con un poco también con el sistema financiero, que es... El sistema financiero todos estos años siempre ha sido, incluso desde los 90, más allá del gobierno, ha sido siempre uno de los grandes ganadores. Siempre a fin de año se hace un ranking de cuáles son las empresas que más ganaron ese año, y siempre entre los primeros puestos están los bancos más grandes. Y la mayor parte de esa rentabilidad viene, y la mayor parte de hecho de las carteras de crédito de los bancos no van ni a hipotecarios, ni a inversión productiva, ni de largo plazo, sino que van a créditos al consumo, sobre claro, todo a tarjeta de crédito. Claro. Con lo cual, esto incluso es un poco ir al corazón del negocio de los bancos. Este proyecto de ley, lo que ya tuvo media sanción en el Senado, o sea que está avanzando rápido, ya tuvo media sanción, ahora falta la sanción en diputados, lo que plantea es tres cosas importantes. Una es bajar las comisiones de tarjetas de crédito, justamente, bajarlas a la mitad. Las comisiones son del 3% y ahora bajarían al 1,5%, es decir, se reduce a la mitad, que es una reducción importante de las comisiones. La otra sería bajar las comisiones de las tarjetas de débito, que en teoría están en el 1,5% y las bajarían al 0%, que en realidad estos números en la realidad son más grandes. Son casi el 5% más que el 3 y el 1,5, porque a estas comisiones le agregan distintos tipos de gastos administrativos, que si uno hace la cuenta total, terminan la comisión entera por usar tarjeta de débito o crédito termina estando más cerca del 5%. De hecho, más cerca del 5% la de débito, y la de crédito todavía un poco más. Pero bueno, esto implicaría entonces bajar a la mitad la comisión por transacciones con tarjeta de crédito y bajar a cero, que esto es todavía más interesante, bajar a cero las comisiones por pagar con débito. Que en realidad tiene, esto del débito tiene mucha lógica porque apunta a una idea que es general, que esto sí no, me parece que no depende mucho de la ideología de los equipos económicos, que es que el débito tiene que ser igual al efectivo. Pagar con débito tiene que ser igual a pagar en efectivo. Que hoy en día no ocurre, en buena parte por las comisiones que cobran los bancos, con lo cual muchos comercios diferencian los precios, aunque no esté permitido. Sí. Pero la idea de esto de que el débito sea igual efectivo es una cosa que hay en todo el mundo, que es lo ideal sería que cada vez se use menos efectivo en la economía y más más transacciones bancarias, más débito, y sobre todo más débito. Porque eso apunta a que todas las transacciones económicas estén blanqueadas, estén en blanco. El pago en efectivo permite negrear las ventas, permite evadir impuestos en definitiva. Y si uno pasa por el banco, pasa por un pago con débitos, eso necesariamente queda registrado, paga impuestos, queda en blanco, el Estado recauda más. Y, bueno, se fomentaría un círculo vicioso, digamos, virtuoso, perdón. Entonces, esta medida apunta un poco a todo eso, que de hecho hay desde hace un tiempo ya que se vienen tomando medidas para que se use más el dinero bancario, para que todos los comercios tengan los postnet para cobrar con débito, distinto tipo de medidas en ese sentido, porque le conviene al Estado, le conviene mucho que se use más débito y menos efectivo, además de que, claro, de que el efectivo permite todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, con narcotráfico, etcétera. Todos los negocios de plata negra se mueven obviamente en efectivo, con lo cual cuanto menos efectivo haya circulando, más complicaciones tienen todos esos negocios para seguir adelante. Sí. Tiene que ver con muchas cuestiones de estas. Entonces, esta ley, la verdad que si se termina aprobando, sería muy positiva por todo esto. Y además, otra cosa similar a lo que hablábamos hace un ratito, lo que plantea esta ley es que la acreditación de las ventas con débito para los comercios sea en un plazo máximo de 3 días. Que el plazo termina dependiendo muchas veces del banco, de la empresa que le provee del postnet, y pasa lo mismo que lo que pasa entre los supermercados y los proveedores. Todos los días que el banco no le acredita la plata a los comercios son días que el banco tiene plata en sus cuentas y que las usa para negocios financieros. Que digo, uno está acostumbrado a que un plazo fijo, el mínimo es un mes, pero los bancos no. Los bancos a la noche ponen la plata en bolsas del otro lado del mundo donde es de día, y así por 12 horas, por 24 horas, se hacen negocios financieros porque se manejan obviamente montos gigantescos, y entonces se hace una diferencia económica importante. Por eso también los bancos muchas veces retrasan el pago a los comercios de las ventas que hicieron con tarjeta de débito y crédito. Y por eso esta ley, otra cosa bastante interesante que tiene, es esto de ponerle un plazo máximo a la acreditación de esos pagos, que también, de vuelta, es algo que en definitiva termina afectando la rentabilidad de los bancos. Pero bueno, la verdad es que les sobra rentabilidad, con lo cual sí, claro, tampoco sí, es un gran problema. Sí. Y apunta, bueno, esto de vuelta apunta también a, en un contexto de baja en las ventas de los comercios, de baja en las ventas en general, a recomponer un poco la rentabilidad, o por lo menos a bajar los costos a las pymes, a los comercios. Claro. También de vuelta es una medida muy interesante en el largo plazo estructuralmente, y al mismo tiempo es un poco un parche para esta situación de baja en las ventas, donde bueno, a los comercios, si le bajan un poco estos costos, le dan un poco de oxígeno. Exacto. Como que va por los dos lados, me parece a mí. Veremos cómo evoluciona. Por lo pronto, esta ya sí tiene media sanción en el Senado, no como la de la ley de góndolas PYME, que esperemos a ver cómo evoluciona. Lo cierto es que mucha información, Fran, impecable realmente este repaso por toda la semana económica de nuestro país. ¿Queda algo por agregar ahí, algo en el tintero? No, un detalle, un dato de color nomás. Con todo esto de las tarjetas de crédito, salió que en Argentina hay 54 millones de tarjetas de crédito. O claro, sea, más de una por persona, obviamente. ¿Alguien tiene la mía? Sí, yo nunca tuve una, o sea que... Sí. Y vieron, los promedios son engañosos. Da uno más de una y media por persona, pero en realidad claro, hay gente que tiene y gente que no, obviamente. Hay menos titulares y muchas extensiones también. Claro. Y hay personas con varias tarjetas de crédito, hay personas con demasiadas tarjetas de crédito. Claro. Y a veces, bueno, termina siendo más un negocio para el banco que para la persona. Pero claro, yo pensaba esto cuando vi, dije, bueno, ahí tenemos más de una tarjeta de crédito por persona, más de un celular por persona. Y después tenemos los números que siempre decimos, más de uno de cada tres argentinos está en la pobreza. Claro. O sea que, bueno, estamos un poco complicados. Un poco, solo un poco. Solo un poco, sí.